¿Alguna vez ha oído a alguien decir, desde que me entregué a Jesucristo se acabaron todos mis problemas? Usted ya es cristiano y se pregunta si acaso aquel individuo es alguien especial. Porque la verdad es que usted enfrenta problemas todos los días, incluso en su esfuerzo por seguir a Jesucristo. Hoy aquí en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica lo que la Biblia dice en respuesta a ese asunto. De su serie actual de enseñanza, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? Gracias por acompañarnos hoy al continuar la serie que estamos transmitiendo durante este mes de marzo. Hoy empezamos la consideración de la pregunta, ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? Esta es otra de las preguntas que muchos cristianos, hombres y mujeres, me han hecho con frecuencia a través de los años de ministerio. Por lo general se debe a algo que está ocurriendo en la experiencia diaria de estos cristianos y que al parecer contradice lo que oyen o han oído a algunos de los que hablan por televisión o que han leído en algunos de los libros que se vuelven muy populares. Hay quienes dicen que cuando uno se convierte a Cristo, se acabaron todos los problemas. Bien, tengo que desengañarlo, porque eso no es verdad. Ni en mi vida, ni en la vida de la mayoría de cristianos bíblicos que conozco, ni tampoco en las Sagradas Escrituras, como lo veremos en estos estudios. Vamos a hablar de esto en los programas de hoy y de mañana. Espero que usted no se pierda ni una sola sesión. Y todo este material es la base para el libro que ya está en español. El libro se titula 10 preguntas que los cristianos preguntan. Estamos muy entusiasmados por este libro porque nos emociona el poder poner en sus manos este material por radio y también le animamos a que consiga su ejemplar del libro. Para más información, por favor, escríbanos a info@momentodecisivo.org. Gracias por su respaldo conforme continuamos enseñando la palabra profética de Dios y recordándoles a las personas que la providencia de Dios sigue obrando a favor de los suyos, aun cuando ellos, los cristianos, enfrenten toda clase de problemas. Usted va a oír de eso durante este mensaje. Así que, abramos nuestra Biblia, libro de Génesis, capítulo 40. Hablemos de ¿por qué los cristianos tienen tantos problemas? El 27 de noviembre de 1865, Howard Rutledge descendió en paracaídas y cayó en manos de los vietnamitas del norte, cuando su avión de caza explotó por el intenso fuego antiaéreo. El relato de sus 7 años subsiguientes de cautiverio fue popularizado pocos años después cuando lo compilaron en un libro titulado En presencia de mis enemigos. Recuerdo haber conseguido el libro y haberlo leído de pasta a pasta. El 1 de diciembre, apenas pocos días después de su captura, a Rutledge le pusieron en la celda 2 del Hotel Corazón Roto, nombre que le dieron a una de las prisiones en Hanoi. Él cuenta en lenguaje vívido el dolor de su prisión. Entre otras cosas dice, cuando la puerta se cerró de golpe y la llave tronó en aquella cerradura oxidada de hierro, un sentimiento de absoluta soledad me inundó. Me acosté en la fría losa de cemento en mi prisión de 2 metros por 2 metros. La pestilencia de excremento humano me quemaba la nariz. Una rata, grande como un gato, corrió por la losa junto a mí. Las paredes, el piso y el techo estaban revestidos con una costra de mugre. Los barrotes cubrían una diminuta ventana por encima de la puerta. Yo tenía frío y hambre. Me dolía todo el cuerpo por las coyunturas hinchadas y músculos distendidos. Es difícil describir lo que el confinamiento solitario puede hacer para destrozar los nervios y derrotar a un hombre. Rápidamente, uno se cansa de estar de pie, o sentado, dormido o despierto. No hay libros, ni periódicos, ni lápices, ni revistas. Los únicos colores que uno ve son gris lúgubre y marrón sucio. Los meses y años pasan cuando uno no ve el sol, ni la luna, ni la hierba verde, ni flores. Uno está encerrado, solo y en silencio, en su diminuta celda mugrienta, respirando aire rancio, podrido, y tratando de alguna manera de mantener la cordura. Recuerdo que cuando leí eso por primera vez, y cuando lo leí de nuevo hace poco, la pregunta que viene a nuestra mente cuando leemos algo así en cuanto a un creyente es, ¿por qué Dios permite que algo así suceda en la vida de alguien? ¿Por qué algo tan perverso alguna vez tiene lugar en la vida de alguien, en la vida de Howard Rutledge o de cualquier otro? A propósito, ¿por qué Dios permite que los problemas y prisiones y circunstancias extenuantes lastimen a una persona y la lleven al mismo borde de su vida? Antes del final de su libro, Rutledge cuenta las cosas que Dios hizo en su vida mientras él estaba en prisión. Nos ayudará a entender que nunca un problema llega a nuestra vida que no tenga algún propósito detrás, que nosotros tal vez ni sepamos. Y así fue con José, cuya vida hallamos relatada en el capítulo 40 de Génesis. 11 años han pasado en la vida de José desde que sus hermanos lo vendieron y fue llevado a Egipto, si ustedes conocen la historia. Al mirar a su vida a estas alturas, probablemente él tiene 27 o 28 años y sirve como el criado de confianza de Potifar, el capitán de la guardia, en la corte del faraón. Para un hebreo, es un cargo muy importante y de mucho prestigio en el gobierno de Egipto. Génesis 39, el capítulo previo al que hemos abierto en la Biblia hoy, cuenta cómo José lo echaron en la cárcel. La esposa de Potifar había tratado de seducir a José y a pesar del hecho de que él no cedió a la tentación de ella y expresó su fidelidad a Potifar y a Dios, la esposa de Potifar lo acusó falsamente y Potifar lo echó en la prisión donde estaban los presos del rey. Las escrituras nos dicen que poco después de que José fue a parar en la cárcel, otros dos prisioneros llegaron allá. Evidentemente, el faraón se había enojado con su copero principal y su panadero e hizo que los echaran en la misma cárcel en donde estaba José. Génesis 41. Ahora bien, lo que ellos hicieron para que los echaran en la cárcel no se nos dice. Pero sabemos que la función del copero principal era probar toda la comida y el vino que se servía al rey, así que si había veneno en eso, él moriría y el rey viviría. No pienso que alguien se hubiera postulado para ese particular trabajo en el reino. Debe haber sido una asignación. El panadero hacía toda la comida que comía el rey y la corte. Así que, damos por sentado que, puesto que ambos hombres fueron a la cárcel en una noche en particular, los dos le habían servido al rey algún plato que contenía un sabor nada agradable. Ahora, están en la cárcel. Las escrituras nos dicen que poco después de que su sentencia había empezado, José notó en sus caras, temprano una mañana, un aspecto atribulado. Y les pregunta, ¿por qué están tristes hoy? Génesis 47. Y la respuesta que ellos le dan es que habían tenido un terrible sueño y sabemos que tiene un significado, pero no sabemos cómo interpretarlo. Génesis 48. Y José les responde, según el versículo 8 del capítulo 40, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme el sueño y yo lo interpretaré con la ayuda de Dios. Ahora bien, en el sueño del copero, que se registra en los versículos 9 al 13 de este capítulo, él dice que vio tres sarmientos de una parra que florecían y producían uvas. El copero exprimía las uvas en la copa del faraón y le servía el vino. José le explica al copero que el sueño tiene el propósito de indicar que en tres días, o sea, las tres ramas, el faraón restauraría al copero a su cargo original como copero principal en el reino. Después de oír la interpretación del sueño del copero, el panadero casi ni puede esperar para decirle a José su sueño. A lo mejor le hubiera ido mejor si hubiera esperado. El panadero dice que en su sueño vio tres canastas blancas sobre su cabeza, cada una llena de productos de pastelería. Pero las aves del cielo venían y se llevaban los panes. Eso está en los versículos 16 y 17. Y José le explica al panadero que las tres canastas son tres días y que al final de los tres días el faraón colgaría al panadero y los pájaros se comerían su carne. Y tres días más tarde, con certeza, fue el cumpleaños del faraón. Hizo una gran fiesta y celebró su cumpleaños volviendo a su cargo al antiguo copero y colgando al panadero, tal como José lo había dicho. Ahora bien, todo esto es información muy interesante y una historia realmente que intriga, pero ¿qué tiene que ver eso con José? Observen en sus Biblias los versículos 14 y 15 de este capítulo 40 de Génesis, en donde tenemos las palabras de José al copero justo antes de que sea puesto en libertad de la cárcel y devuelto a su trabajo original como copero del faraón. Estas son las palabras de José para él en los versículos 14 y 15. «Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel». Así que José le dice al copero, que está a punto de salir de la prisión, «Cuando vuelvas al rey, asegúrate de hablarle de mí y trata de sacarme de aquí, porque yo no debo estar aquí». No está quejándose, no está rezongando, simplemente está haciendo una afirmación. Él no había hecho nada que mereciera que estuviera en prisión. Le pide al copero que le ayude cuando vuelva. Ahora, pasen su Biblia al versículo 23 y leerán estas palabras. «Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó». Al observar en su Biblia el versículo 1 del capítulo 41, descubrirán que el copero se olvidó de José por 2 años enteros. ¿Por qué el copero se olvidó de José? No pienso que haya sido un lapso de memoria. Pienso que fue un olvido a propósito. Pienso que el copero no quería volver a sus malos recuerdos. No quería recordarle al faraón una experiencia pasada. No quería poner en tela de duda el derecho del faraón de tener a José en la cárcel. Así que las escrituras dicen que por 2 años enteros, el copero nunca mencionó el nombre de José en el reino. Y de la experiencia de José y de todas las circunstancias que lo rodean, quiero sugerir 5 razones por las que Dios permite problemas en nuestras vidas. Voy a darles la información adicional de la experiencia conforme avanzamos y darles los principios a fin de que podamos ponerlos en nuestra memoria, en nuestras notas y, espero, aferrarnos a ellos para aquel tiempo cuando podamos necesitarlos o tal vez conozcamos a alguien que pueda necesitarlos. A veces, Dios permite problemas en nuestras vidas para proveernos mayores oportunidades. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender cómo ver las posibilidades de nuestros problemas. Es interesante cómo, al observar la historia que registra la Biblia, por ejemplo, que algunas cosas increíbles salieron de las prisiones. Hay toda una sección de libros en el Nuevo Testamento llamadas las epístolas carcelarias. Son cartas que escribió el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. Algunas de las cartas más increíbles del Nuevo Testamento, escritas por un apóstol que languidecía en una prisión en Roma. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis y hallamos tanta esperanza en ese libro al ver hacia el futuro. Pero el libro de Apocalipsis lo escribió Juan mientras estaba exiliado, básicamente encarcelado, en la isla de Patmos. Y fue en la cárcel que Juan Bunyan vio la gran alegoría que más tarde llegaría a ser la inmortal obra El Progreso del Peregrino, una de las grandes piezas literarias de la historia del cristianismo. A veces, las prisiones son una gran fuente de oportunidad para nosotros y para otros que son bendecidos por lo que Dios hace en y por medio de nosotros cuando negociamos las situaciones difíciles de la vida. José está a punto de aprender que en su experiencia en la prisión, Dios no le ha olvidado y que Dios en su misericordia lo ve. Y mientras él está en la prisión, es que Dios le pone en relación con un hombre que en última instancia podría enlazar a José con los sueños que tuvo en su adolescencia y a su lugar en el palacio y a la libertad de la prisión. Si José no hubiera estado en donde estaba, nunca hubiera conocido al copero. Y fue el copero, el eslabón entre José y el faraón. Recuerdo, hace años, antes de su muerte, haber oído a Charles Colson hablar en una cena. Como muchos saben, Colson fue a parar a la cárcel por su parte en el escándalo Watergate en tiempos del presidente Richard Nixon. Al concluir su conferencia esa noche en que le oí, dijo estas palabras que entendí más tarde, que eran más o menos las palabras con que concluía la mayor parte de sus conferencias durante esos días. Esto fue lo que dijo. «Mis días más bajos como cristiano, y fueron muy bajos, me han dado mucha más satisfacción y recompensa que todos los días de gloria en la Casa Blanca». Luego dijo, En la cárcel aprendí a conocer a Dios y andar con Dios y aprendí el valor del compañerismo y comunión con otros hermanos en Cristo. De esta experiencia en la cárcel, él fundó el compañerismo de prisiones. Si no hubiera estado en esa situación, él nunca hubiera captado la visión de lo que Dios iba a hacer y, con el correr de los años, desde que el compañerismo de prisiones fue fundado, literalmente cientos y cientos de presos han venido a Cristo. Así que, a veces, cuando uno está en medio de un problema, si no presta atención, se perderá el hecho de que Dios se propone algo. Él lo ha puesto en un lugar en donde usted no quiere estar a fin de poder prepararlo para algo mayor. Número 2. Los problemas promueven madurez espiritual. En su libro titulado Desencantado con Dios, Philip Yancey habla de José y dice, si alguien tuviera una razón válida para haberse desilusionado con Dios, fue José, cuyas valientes afirmaciones de bondad no le produjeron, sino problemas. Quiero decir, les contó un sueño a sus hermanos y ellos le echaron en una cisterna. Resistió un avance sexual y cayó en la prisión en Egipto. Allí, interpretó un sueño para salvar la vida de un compañero de prisión y el compañero preso pronto se olvidó de él por 2 años. Me pregunto, mientras José languidecía por su virtud en una mazmorra egipcia, ¿acaso preguntas como, ¿es Dios injusto? ¿Guarda Dios silencio? ¿Está escondido Dios? Se le ocurrirían. Ahora, recuerda, José es uno de los 2 personajes del Antiguo Testamento acerca de los cuales no se informa nada malo. No hay registro de que él haya vulnerado su andar con Dios. Pero Yancey avanza en su análisis en ese libro y nos da otro punto de vista de lo que le sucedía a José en ese momento. Él dice, pasé por un momento a la perspectiva de Dios, el Padre. ¿Acaso él había deliberadamente retrocedido para permitir que la fe de José alcanzara un nuevo nivel de madurez? Y, ¿podría ser esto el por qué Génesis dedica más espacio a José que a cualquier otro personaje en todo el libro? Por todas sus pruebas, José aprendió a confiar. No que Dios impediría la adversidad, sino que Dios redimiría la adversidad. Conteniendo las lágrimas, José trató de explicar esto a sus homicidas hermanos cuando dijo, ustedes hombres intentaron hacerme daño, pero Dios lo propuso para bien. Al volver a repasar la cinta de la vida de José, no es difícil darse cuenta de que probablemente tuvo una vida muy blanda en su niñez. Quiero decir, se lee de cuando niño. No está en el campo con sus hermanos, está en casa de su padre. Es el hijo favorito y mimado de la familia, vistiendo una túnica de varios colores que le habían dado. Y para que Dios usara a José, tendría que endurecerlo. Tendría que prepararlo para ser primer ministro de Egipto durante una hambruna mundial. Y el salmista alude a este proceso de fortalecimiento en el Salmo 105:17, en donde menciona a José por nombre, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Ahora bien, recuerdo que cuando estudié este pasaje, que hallé una nota al margen de ese versículo y dice, su alma se convirtió en hierro. Y leí una antigua traducción al inglés que lo traduce de esta manera, y hierro entró en su alma. José fue a la cárcel y hierro entró en su alma. Cuando él salió de la prisión, era un hombre con alma de hierro. Era un hombre de sabiduría y valentía y determinación y actúa hasta el tuétano como un líder nacido en Egipto. Cuando asciende al alto lugar en el gobierno, en sus hombros lleva a una nación que es extraña para él a atravesar una terrible hambruna sin la menor señal de revuelta. Estuvo preparado para la adversidad de la hambruna debido a que experimentó la adversidad de la prisión. Y Dios quiere y necesita hoy, amigos y amigas, unos cuantos santos con alma de hierro. En realidad necesita hombres y mujeres que no se vayan a doblegar cuando la presión suba.